Saludos, gente, aquí Alex Nation dando la bienvenida a otro episodio más de Nivel Escondido, episodio 159. Como siempre, pues aquí trayéndole toda la información del mundo del gaming, de televisión, de todo lo que está pasando por ahí. Pero gente, hoy no estoy solo, estoy aquí con la grata compañía de mi colaborador directamente desde Carolina, Liga, no hay liga. Aquí está Mash, buena idea. ¿Qué pasa, Mash? ¿Qué es lo que, muchachos? ¿Todo bien? Mano, estoy aquí, bueno, ¿cómo es el 50-50, mano? Contento de que regresé. Ya estoy de vuelta acá en Puerto Rico. Luego de estar una semana por allá en las Américas, como le decían antes, fui para las Américas. Dije, las Américas es todo. Estaba por allá por Orlando, lo de Extra Life United, mano, y regresé súper culto, chile, mano, y ya hoy como que me está explotando una monga media extraña. Me levanté ahí como fañoso, tosiendo, me siento un poquito como con fiebre. So que pues no toda la vida es perfecta, siempre está llena de desilusiones, como dice Mash, y pues en este momento estoy pasando por una. Así que, pero nada, estoy aquí, vamos a salir de nuestro compromiso con nuestros oyentes para este episodio de Nivel Escondido. ¿Y qué está pasando, mano? ¿De qué me perdí? No me perdí de mucho, ¿verdad? No, mano, verdad que yo creo que no pasó nada emocionante durante esa semana. Tremendo. Lo que sí que pues nada, llegué y por lo menos los jueguitos que había comprado por Amazon ya estaban aquí. Street Fighter 5, Bayonetta 2 ya estaban aquí en casa, so, pues por lo menos un win, no tengo que seguir esperando, pero sí, por lo que estuve leyendo no vi que pasaba nada emocionante por acá. So nada, pues vamos entonces a someterle a el show para este día. Así que gente, vamos a arrancar con, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? Bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar a las noticias más importantes para esta semana. Y bueno, gente, nuestra primera noticia es que los dueños de PlayStation 4 y Xbox One ahora van a tener la oportunidad de experimentar Resident Evil 4, 5 y 6 en sus respectivas consolas, así lo anunció Capcom. Capcom estará relanzando ports de los juegos de Resident Evil 4, 5 y 6 para PlayStation 4 y Xbox One. Los juegos estarán saliendo en orden cronológico, pero al revés. O sea, estará llegando Resident Evil 6 en marzo 29, luego estará saliendo Resident Evil 5, cual llegará en verano, y Resident Evil 4, que se espera que salga para otoño. Los tres juegos serán digitales a un costo de $19.99 cada uno, aunque Capcom planea lanzar copias físicas para PlayStation 4 y Xbox One en la región de las Américas. En el caso de Resident Evil 6, este va a incluir todo el contenido de la versión de la consola, DLC y disfraces alternos. So, para los fans de esta serie, pues ahí tienen ya nuevos jueguitos, digo no nuevos, pero más contenido, ¿verdad? Para que alimenten su set de juegos de survival horror de Resident Evil. ¿Será que salió el de Resident Evil 4 de PlayStation 3? Que pasé tiempo que yo compartíamos cuentas y yo lo compramos en mi cuenta y yo nunca lo jugué. Ah, sí, yo tampoco. Yo lo jugué. Es que yo no sé qué rayo, para mí que a mí lo que me chababa, no sé si eran los controles o el hecho de que ese condeno juego es tan difícil. Digo, a mí por lo menos se me hace bien difícil Resident Evil 4, no sé a ti. Pero ese es el único que yo he pasado, así que no sé. Ah, contra, pues yo soy un bacalao entonces, mano. No, pero gente que yo he hablado de ese juego, todo el mundo, casi todos como que coinciden que Resident Evil 4 es medio chavo. El jueguito es medio fastidioso. Que después que tú pasas esa primera etapa del juego y que la cosa pues se pone, o sea, como que mejora. En cuestión de ¿verdad? De la acción y eso. Que aparentemente ese intro stage como que es el más difícil. Está brutal, que le hablan mal y todo uno en español ahí. Sí. Bueno, y tenemos por aquí que siguen llegando carritos nuevos para el juego de Rocket League. El próximo carrito será el Batmobile, especialmente en la película de Batman vs Superman Dawn of Justice. Oh, este pack costará $1.99 e incluirá tres antenas con los diseños de Batman, Superman y Wonder Woman. Este pack estará disponible el 8 de marzo para todas las plataformas en las que se encuentre el juego. Y hablando de Rocket League, también se anunció que el juego va a salir de forma física. Esto de acuerdo a un developer de Psyonix. Hasta el momento no se tiene casi información sobre esto, pero por lo tanto no hay fecha de salida ni precio. Eso está weird. Eso de que a estas alturas del juego, que ya lleva ya bastante tiempo, o sea, uno de los juegos más descargados en ambas plataformas, y ahora es que lo van a tirar físico. Bueno, eso pasó con Shovel Knight. Sí, pero no, Shovel Knight no esperaron como que tanto. Y ya estaba como que anunciado de precio, mira, se espera que un futuro saque una copia física. Esto como que cayó como que de bomba, como que, ¿what? Una copia física de Rocket League. O sea, que si incluye, bueno, no sé cómo harán la cuestión, me imagino que será una edición especial que incluya gran parte del DLC, cositas así. Bueno, debería incluir todo, porque el de Xbox One incluye todo. Todo lo que ha salido hasta el momento que salió, excepto el de Back to the Future. So, yo me imagino que debe haber algo que sea específico solamente para la forma física. Porque es el único incentivo que yo te puedo ver. Sí, es verdad. Oye, Max, ¿y estás pompeado con el Batmobile? Sí, mano, lo quiero... Aunque siempre vuelvo a mí mismo al carrito de siempre, que hay que usar el Takumi. Pero quiero probarlo y está chévere. Yo vi la foto, se ve gufiado. Sí, se ve gufiado. Se ve interesante. Y yo entiendo que Rocket League tiene aquí una buena fórmula, ¿verdad? De seguir metiendo más carros, ya sean más carros de película, más carros de serie de televisión. Nosotros allá en United estábamos hablando que sería cool un pack que sea un retro pack que incluya carros de series de los 80, como por ejemplo, qué sé yo, Knight Rider, la van de D18, cositas así, tú sabes, para la nostalgia, y que yo sé que eso a los geeks les encanta, tú sabes, eso que no duden que eso esté por ahí en el Horizon, inclusive, mano, estaría brutal que hasta te hicieran el tanque de los Thundercats, eso estaría cool, mano, de verdad. So, aquí tienen un cash cow que va a durar mucho, mucho tiempo, gente, con Rocket League. Wow. Sí, y que el juego está hecho para que no te aburras, porque cada vez te va subiendo de nivel, o sea, mientras mejor tú juegas, pues te vas poniendo con gente que mejor juega, y entonces pues eso te obliga a mejorar, o sea, en verdad está chévere, y cada vez que uno juega, uno hace algo diferente, o sea, en verdad está chévere. Yo tengo que volver, lo tengo bien abandonado, es que ahora mismo si entro lo que van a dar es catimba, muchachos. Yo jugué con Gio, cuando vayamos a ver qué es lo que estaba jugando, yo te hablo un poquito. Oh my god. Pues bueno, lo continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia es sobre el juego relacionado Hitman. Y este estará siguiendo su más reciente beta con un segundo. Esta vez solo para suscriptores de PlayStation Plus. El mismo va a estar comenzando el 4 de marzo, así lo anunció Square Enix. Este beta será la misma misión del primer beta, cual comenzó en febrero 12 en PlayStation 4 y el 19 en PC. El acceso en aquel momento dependía de la preorden del juego, pero ahora, como ya mencioné, pues para ser para los miembros de PlayStation Plus. La misión del beta es prólogo. Es una misión tipo flashback que lleva a la gente 47 de vuelta al día en que se unió al International Contract Agency y conoce a su handler Diana Dernwood. El prólogo es parte del primer episodio de Hitman, que comienza el 11 de marzo para la PlayStation 4, PC y Xbox One. Square Enix, además de todo esto, lanzó un cinematic opening, ¿verdad?, para Hitman, y esto va a ser parte como de una miniserie que van a estar lanzando episódicamente alrededor de un año. En él se podrán revisitar los trabajos más memorables de la gente 47 a través de la serie, que ya tiene 16 años. ¡Wow! Una franquicia que ha durado bastante. Bastante, sí. Sí. Así que, suscriptores de PlayStation Plus, estén pendientes para que descarguen el nuevo beta, para que le sometan ahí y vayan pompeándose para la nueva versión de Hitman que viene por ahí. Yeah. Uh-huh. Bueno, vamos por aquí. Para los fanáticos de Doctor Who, que probablemente se dieron cuenta que hace casi un mes la serie ya no está disponible en Netflix, pues les tengo buenas noticias. Y es que Amazon anunció que la serie estará llegando en marzo a su servicio de Amazon Video. Ya, recuerden que para poder acceder a Amazon Video tienen que tener Amazon Prime, que ahora mismo tiene un costo de $99 al año. La mejor inversión que pueden hacer. Es verdad que sí. No lo piensen. Tienen todos esos beneficios: Amazon Video, free shipping, Amazon Music, los libritos que te dan gratis. Tienen un montón de cositas ahí que pueden aprovechar, gente. Sí mismo es, que aprovechen. Yeah, eso suena cool. Bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, nuestra próxima noticia es tan reciente como anoche, ¿verdad? Ustedes saben que anoche se estaban celebrando la entrega de los Oscars, ¿verdad? La premiación a las mejores películas del año y de los mejores actores de ese revuelo. Esta entrega de los Oscars llega rodeada de mucha controversia y mucho bochinche. Ustedes saben que el actor Will Smith y su esposa estaban dirigiendo una campaña en contra de los Oscars por la supuesta marginación hacia los actores negros, específicamente que porque este año no habían actores negros nominados para actor del año, y esto pues en base a de que Will Smith hizo un papel dramático en la película, ¿cómo era que se llamaba? Concussion, ¿era que se llamaba, verdad? Sí. Ajá. Y de que no fue ni tan siquiera escogido, ¿verdad?, entre los nominados, y eso pues despertó este tipo de, ¿verdad?, de molestia entre ellos y la supuesta comunidad de actores negros de Estados Unidos, pero esto prácticamente era un rant de ellos. No a mucha gente como que los apoyó en ese rally, ¿verdad?, de boicotear los Oscars. Los Oscars como que se dieron. Así que nada, lo que voy a hacer es que voy a leerle, ¿verdad?, la lista de los ganadores. Pero antes de eso, que... ¿Ah? Que, o sea, no hubo negros nominados y qué sé yo, pero el 80% de los presenters eran negros. Sí, ¿no? Eso vi en YouTube. Sí. De eso sí me di cuenta. Sí, de hecho, quien abrió el show fue Chris Rock, haciendo el monólogo ese que hizo ahí, que aparentemente están diciendo que es scripted, so, no sé, ¿verdad?, hasta qué punto eso sea verdad o no. Así que, pero anyway, nada, lo que voy a hacer es que voy a leer la lista de abajo hacia arriba, la para entonces cerrar con las categorías que la gente pues más siempre espera. So, la Animated Short se lo ganó Bear Story, Documentary Feature Amy, Animated Feature Inside Out, Makeup Mad Max Fury Road, Custom Design Mad Max Fury Road, Visual Effects EX Machina, Film Editing Mad Max Fury Road, Cinematography The Revenant, Supporting Actress Alicia Vikander, Supporting Actor Mark Rylance, Actress Brie Larson Room, Mejor Actor se la llevó Leonardo DiCaprio con su actuación en The Revenant, la Mejor Dirección se la llevó The Revenant, y la Mejor Película se la ganó Spotlight. Yeah. So, que la gran ganadora, según estaba viendo, lo fue ahí, mano, Mad Max Fury Road. Sí, Mad Max se llevó para el... Siete premios se llevó Mad Max Fury Road. Sí. O sea, aquí solamente está mencionando lo más importante. Acuérdense que hay otros premios que no se muestran en cámara, pero sí los reseñan como en unos bullets durante la presentación, ¿verdad?, de otras cosas que se ganaron las películas. So, de verdad que, ¿quién lo diría? Una película de acción, o sea, se llevó tantos premios. Está cool. Sí, en verdad estuvo bueno. Yo creo que ganaron los que debieron haber ganado. El Oscar para mí se lo pudo haber llevado Eddie Redmayne, que es el que hizo The Danish Girl. Pero, ya era hora que Leonardo DiCaprio se lo llevara. Bendito. Por lo menos The Danish Girl se llevó mejor Supporting Actress. Así que. Bueno, DiCaprio llevaba ya un montón de años que se quedaba short en la cuestión de mejor actor, hermano. Y Leonardo DiCaprio, en los últimos, yo diría, 10 años, él se ha dedicado a muchos papeles dramáticos. Y sí, una contra película de acción así, pero siempre estos son papeles dramáticos y él ha hecho buenos trabajos, o so que bendito, ya era hora, pobre hombre, se va a matar si no ganaba este año. está brutal, había un meme corriendo por ahí en internet de gente haciendo como que, como culto, como brujería para que ganara con altares y cosas a nombre de DiCaprio para que se llevara por lo menos el Oscar. El mejor actor, bendito. Pero por lo menos felicitamos a los ganadores. Ya se lo llevo. Bueno, y pasando aquí a la última noticia, que es que hay un Kickstarter corriendo por un juego de mesa inspirado en la popular serie de cómics The Walking Dead, llamado The Walking Dead All Out War. Este juego de mesa está siendo creado por Mantic Games. En este juego los jugadores deberán competir con otros grupos por supplies y supervivencia, esto sin contar el factor de los walkers. El Kickstarter estaban pidiendo $50,000 para hacer este juego y ha logrado recaudar más de $641,000 y este faltando creo que una semana. Wow. Tiene muchos fans. Yeah. Así que a los fans que les gustan estos jueguitos de mesa, ahí hay otro más de The Walking Dead. Mano, que están pegados los juegos de mesa. Están pegados. En verdad que sí. Yo a mí me gustaría jugar, pero anyway, no tengo con quién jugar eso. Ese es el problema, yo creo que ese es el problema que pasamos muchos de nosotros. Nosotros vemos juegos de mesa inspirados ya sea en juegos de video, en series de televisión, en películas, y tú los ves a buen precio y dices, yo quisiera comprarlo, pero después tú dices, ok, lo compro, ¿con quién juego? Exacto. Tú sabes, porque por lo menos Mash vive en Carolina, yo vivo en Cuamo, Juan Carlos vive en Minnesota, So que estamos como que bien lejos uno de los otros. O sea, que se nos hace difícil este jugar jueguitos así de mesa. Específicamente los juegos que son MMO, que son extendidos, pero que son buenos. O sea, que ahí pues nos chavamos. Pero algún día jugaremos algo. Bueno, a la siguiente, ya con esto pues terminamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. 4 de marzo de 1994, Acclaim Entertainment publica NBA Jam para Sega Genesis, Sega Game Gear y Super Nintendo. El juego estrenó en los arcades en el 1993. ¡Chacalaca! ¡Mash! NBA Jam, mano, ¿cómo olvidar NBA Jam? Tremendo juego para competir contra un pana en las consolas o en los arcades, mano. ¿Qué recuerdos tienes de NBA Jam si pudiste jugar Smash? Pues yo tengo muchos, pero vamos a empezar contigo. Entiendo que salió un NBA Jam para Super Nintendo. No me equivoco. Sí, hay un NBA, hay una versión de NBA Jam para Super Nintendo. Pues ese yo lo tenía en mi casa. Y, mano, yo jugaba mucho ese juego. Y me acuerdo del boom chacalaca cuando tú hacías los donkeos. Cuando tiraba mucho y las metía de ¡It's on fire! A mí lo más que me gustaba del juego era el announcer, que decía las cosas esas de los pucha calaca y eso. El tipo estaba con un hype brutal. Sí, bueno, el tipo estaba con pericao. pero sí, bueno, a mí me gustaba mucho ese juego, era super fun. Los tapones ahí de media cancha, que se podían hacer, so, en verdad que sí, ese jueguito a mí me gustaba mucho. Lo jugaba en... pues en Super Nintendo, después cuando salió una versión para PlayStation 3, si no me equivoco, yo ese lo bajé y lo jugaba. Ah, yo lo tengo también. Sí, pero sí, mano, bueno, muchos buenos recuerdos de ese juego. Sí, ese juego era uno de esos juegos que, pues ya tú sabes, un party game, se sentaba un corillito a jugar y a someterle, o sea, y se formaban las peleas, porque muchos de esos juegos se acababan hasta con canastos de media cancha. Claro, tú estabas ganando por uno por libre, venía el tipo con un segundo, tiraba el otro canasto y las metía y te dejaba con el control en la mano como que, oh my god, ¿qué pasó aquí? Tú sabes, los donkeos eran algo épico, tú sabes, los tipos brincaban y daban maromas en el aire y hasta tú podías darle, si terminabas bien, tú podías bloquear esos donkeos, pero la mayoría de las veces pues, te la donkeaban en la cara, el tipo que había reventado al piso, tú sabes, al igual que cuando tú estabas on fire, tú tirabas de tres y la metías, quemabas la malla, o si donkeabas el canasto explotaba. O sea, el juego de verdad que es uno de los juegos que envejece bien, que todavía hay personas que lo juegan. De hecho, en NBA United, que de eso voy a hablar ahorita más adelante, en la final se jugó NBA Jam. ¿En NBA United? Sí, mano. En Extra Life United. NBA United. En Extra Life United. Uno de los juegos de la final que escogieron fue NBA Jam. Y uno de los jugadores escogió a Golden State con Curry. Y, mano, los chamacos nunca habían jugado NBA Jam, por eso la escogieron, y el tipo cuando le cogió el truquito a Curry, bueno, yo era lo que gritaba, o sea, en inglés obviamente, porque los chamacos son de Estados Unidos, yo le gritaba que se quedara tirando con Curry de tres, porque Curry no iba a fallar, y efectivamente, o sea, el tipo que sacó el juego del Bucha al último metió como 8 canastos de tres corridos, o sea, demasiado, y no, y la emoción, ahí todo el mundo como que, wow, NBA Jam, tanto tiempo, o sea, de verdad que sí, NBA Jam está cool, de verdad, tremendo jueguito, yo lo jugué mucho, le di paleta. La versión de PlayStation 3 está buena también. So, que de verdad, gente, deben buscar por ahí en el PlayStation Store a ver si todavía está. Y compran, de verdad que el jueguito es excelente party game, hermano, de verdad. Madre. Sí. Pues bueno, pues ahora sí, vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana. Y tenemos que sale DLC para Call of Duty Black Ops 3 Awakening. Esto estará saliendo para PC y Xbox One. También tenemos Alex King's Gun, que esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Blast Blue Chrono Phantasma Extend, esto sale para PC. Boss Simulator 16, también para PC. Heavy Rain para PlayStation 4. Gente, si usted nunca jugó Heavy Rain, este es el momento. Debería. Si usted, si usted es gamer de Sony y usted me dice a mí que usted nunca jugó Heavy Rain, yo le voy a dar un smack in the face. O sea, por favor, do yourself a favor, compren este juego. También tenemos MacDroid para PlayStation 4. Mortal Kombat XL, PlayStation 4 y Xbox One. Esta es la versión que trae todos los DLC, todo el contenido. So go for it si nunca has jugado Mortal Kombat X. So do it. También tenemos Screensheet para PlayStation 4 y Xbox One. The Legend of Zelda Twilight Princess HD para Wii U. Está todo el mundo de la comunidad de Zelda bien pompeado con esto. También The Witch and the Hundred Knight Revival Edition para PlayStation 4. Y por último, Tron Run/R para Xbox One. Así que estos son los estrenos que tenemos para esta semana. So, si van a comprar alguno, dejan saber los comentarios. Yo por lo menos, obviamente, no voy a pick up ninguno de estos. Max, ¿tú hay alguno que le tengas el ojito echado? No. Ah, pues cool. Pues así que no vamos a recomendar tampoco ninguno. Bueno, sí, recomendamos Heavy Rain si nunca has jugado Heavy Rain. Exacto. Esa es la recomendación de la casa para esta semana. Bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, que es el Movies Box Office. Y tenemos en la quinta posición estrenado esta semana, Eddie the Eagle, recaudó 6.3 millones. En la cuarta posición y bajando una, tenemos a Risen, recaudó 7 millones. En la tercera posición y bajando de la segunda, tenemos a Kung Fu Panda 3 con 9 millones. En la segunda posición y estrenando esta semana, tenemos Gods of Egypt con 14 millones. Y la gran ganadora, Deadpool, con 31.5 millones esta semana, para un total de 285.6 millones. La misma lleva 3 semanas en cartelera y sigue dando de qué hablar. Deadpool, y todavía ahora que yo no la he visto. Gracias. Yo tampoco la he visto. Oh my God, yo pensé que tú la habías visto. No, todavía. Oh my God, no me siento tan solo en el mundo. Bueno, ¿y qué estrena la próxima semana? Pues tenemos que estrenar Zootopia, London Has Fallen, Whiskey Tango Foxtrot y The Other Side of the Door. De las que he visto los trailers, London Has Fallen se ve gufia. Tiene buen cast ahí. Tiene a Gerard Butler y otro más que a mí me se me olvidó el nombre, que también ellos habían trabajado junto en otras películas. En Olympus Has Fallen, gracias. Oye, ¿tú sabes que esa película de Olympus Has Fallen yo también no la he visto y me han dicho que es buenísima? Sí, London Has Fallen es como la secuela. La secuela, exacto. Ahora están, quieren apoderarse de allá del gobierno de Londres. O se ve no, cool. No, eso es que... O algo así, yo no sé. El presidente de Estados Unidos está visitando Londres y quieren secuestrar al presidente. Chévere, pobre presidente, está salado. Sí. Awesome. Pues culpa, y ahí tienen los estrenos y ¿verdad? Y los top 5 del Movies Box Office. Bueno, ahora sí ya estamos llegando al tema de la semana, pero antes, ¿lograron adivinar a qué película pertenecía a la escena del comienzo? Si no, es una escena de la película Police Academy 5 con uno de sus personajes más llamativos, Hooks. La chica, ¿verdad? La negrita que cuando le gritaban o la agitaban, de momento despertaba una furia y una ira por su voz y, bueno, destruía todo lo que encontraba a su alrededor con la voz. So, ya, eso es para recordar, ¿verdad? Police Academy 5, ahí esa escena de Hooks. Nice. Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema de la semana. Y el tema de la semana, pues nada, voy a hablarle, ¿verdad? Voy a estar a cargo del mismo, le voy a estar hablando un poquito de lo que fue Extra Life United 2016. Esto yo voy a estar tocando por encima de la parte, ¿verdad?, del torneo de gaming, ya que el grupo de Extra de Puerto Rico está cuadrando para hacer el podcast oficial de todo lo que estuvo ocurriendo en Extra Life United, tanto el torneo como de todas las actividades que allí estuvieron sucediendo. Pero yo pues aquí en este podcast personalmente voy a tocar, como dije, la parte del torneito de gaming nada más. Así que, bueno gente, Extra Life United 2016 es el segundo año que se celebra este evento. El mismo se estuvo celebrando en Coronado Springs Resort Walt Disney World Orlando, Florida. Como mencioné, este es el segundo que se celebra. Y esto es parte de los diversos eventos que se están celebrando durante esta semana como parte de Momentum, que esto es una conferencia que lleva a cabo Children's Miracle Network. Y pues atado a ese evento, pues también se aprovecha y se celebra el Extra Life United. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente es un torneo de videojuegos para Extra Lifers con la oportunidad de ganar dinero para sus respectivos hospitales o fundaciones. El torneo dura 2 días y los jugadores pueden escoger vía registración en donde desean competir. Las categorías, ¿verdad?, para este torneo son Tabletop Games, o sea, juegos de mesa, PC Games y Console Games. Cada una con sus propios premios en dinero para las primeras 4 posiciones de cada juego. Los premios, ¿verdad?, en cantidad de dinero, se otorgaban primer lugar 1.750, segundo lugar 875, tercer lugar 525 y cuarto lugar 350. Al final, los mejores 8 del torneo participarían en la gran final para un premio de $108,000 adicionales a sus respectivos hospitales. En En la cuestión, ¿verdad? De lo, de cuál, de dónde se iban a sacar los mejores 8, dos iban a avanzar, los mejores 2 de tabletop, los mejores 3 de PC y los 3 mejores de consola. Entre los juegos que se estuvieron disputando allí, en el caso de los juegos de tabletop, estaba Blockus, Liar's Dice / Love Letter y Settlers of Catan. En el caso de las consolas, estaba Rocket League, iDart, Madden 16 y Just Dance. Y en el caso de los juegos de PC, eran todos, o sea, all games, o sea, no había una lista en particular, pero de los que pude alcanzar a ver, estuvieron jugando Speedrunners, Dog Game, Tower 4, Daiki, entre otros más. La lista era bastante larguita de los juegos de PC. Lo que se, el formato del torneo era, la primera ronda, todos los jugadores de su respectivo género tendrían que jugar todos los juegos, acumulando victorias por juego. Si perdían, por ejemplo, en su primer juego de Rocket, no quedaban eliminados. O sea, podían seguir buscando suerte en los otros juegos. Y aún así, llevarse dinero para sus hospitales o fundaciones. La gran final consistió en que los 8 finalistas jugarían juegos completamente random. Los mejores 4 irían a un Final Four Round de eliminación sencilla y eventualmente a la gran final, donde cada uno escogería un juego para su oponente para un total de 4 juegos, o sea, un Best 3 out of 5. El primero que ganara 3 de esos 5, pues ganaba el torneo. Ahí, esa fue la parte más emocionante, porque básicamente fue un matchup entre un PC gamer y un console gamer. Y de verdad que estuvo bien chévere. O sea, jugaron NBA Jam, Duck Game, Dive Kick, Speedrunners, y ¿cuál fue el otro? Pues se me escapa uno que mismo no me acuerdo, pero estuvo bueno. Al final estuvo bien emocionante, bien, bien chévere. Este año el gran ganador fue Matt Lehman, que acumuló un total de $53,500 para el East Tennessee Children's Hospital. Así que tremendo pote que se ganó Matt Lehman para su equipo, ¿verdad? Y para su hospital, el cual estaba representando. Desafortunadamente, nuestro equipo de Puerto Rico no pudimos llegar a la ronda de premios en dinero. Sí, los muchachos, a pesar de todo, hicieron un excelente trabajo en cada uno de los juegos de consola. Llegaron a tercera ronda, incluyendo una cuarta ronda. Nuestro compañero Polo Santos llegó a la cuarta ronda en Rocket League. Solo desafortunadamente para perder con el que quedó campeón de Rocket League en el torneo. Pero estuvo muy bueno. Fue una experiencia de mucho aprendizaje. Conocimos muchas personas bien interesantes dentro del movimiento de Extra Life. Y de verdad que se pasó muy bien, muy bien, muy bien. El año que viene pues se espera que se estén anunciando los juegos de antemano para que los jugadores se preparen, ¿verdad? Mejor de lo que fueron preparados este año. Así que para así no darle ventaja a nadie sobre nadie. Veremos a ver, pero de verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Felicito a los organizadores de Extra Life United, específicamente a Doc Williams, ¿verdad? Que estuvo todo el tiempo ahí detrás de nosotros, pendiente a que todo estuviera bien. Siempre estaba pendiente a que si ganamos, y si ganábamos una ronda, él se ponía bien contento. Cuando perdíamos, como que bajaba la cabeza, como que no, ¿por qué? O sea, que él estaba bien pompeado con nosotros. Y de verdad que estuvo chévere. A mí me encantó, a pesar de que yo no estuve jugando, yo simplemente fui en la delegación de los cheerleaders, ¿verdad? De Team Cheerleaders. Pero aprendí mucho y vi muchos jueguitos bien interesantes, ¿verdad? Y conocí mucha gente, que esa era también la idea, ¿verdad? De ir allá, además de competir y tratar de dar dinero, pues conocer y compartir la experiencia con otros Extra Life y traer muchas ideas de estos equipos, de lo que hacen para su recaudo y sus diferentes actividades durante el año. Que de verdad que por ese lado pues fuimos ganadores. Así que nada, de las otras cosas que estuvieron pasando, como les dije, eso vamos a estar hablando en un podcast especial que va a ser Team Extra de Puerto Rico, así que pendiente, ¿verdad? Cuando anunciemos que esté saliendo ese podcast, para que lo escuchen o lo vean en vivo. Así que, ya, yeah, mano, básicamente eso fue Extra Life United 2016, bro. Ah, bueno. Sí, mano, estuvo brutal, me encantó un montón. Así que, bueno, pero ahora sí, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Mash, nada. Nada, además de... Nada, ese juego está bueno, ese juego está chévere, nada. Está bueno, bueno, es medio aburrido, pero está bueno. No, fíjate, no hubo nada nuevo. Lo único del highlight así más o menos fue que ayer pude jugar con Gio. Él estaba jugando con un amigo de él allí en su casa y pude jugar con él. Y le demostré mis habilidades. jugamos par, ganamos par, perdimos otro. Pero yo tienes que jugar, tienes que mejorar en jugando en equipo, mano. Eso es lo único que tengo que decir allí. No, no, este, la verdad es que él juega mucho uno para uno y él se juega bien diferente en equipo a como se juega en uno para uno. Sí. Pues tienes que esperar los pases y cosas así. Entonces, nada, estaba allí dándole training allí yo, y al pana de cómo se jugaba Rocket League de verdad. Mano, sí, mira, yo pude ver en el torneo que de verdad que uno contra uno, la mecánica cambia por completo, mano. Porque te obliga a ser bien defensivo y ofensivo cuando tienes que serlo. O sea, este, no es como que irte al garete ahí, de primer cartazo, quererle la bola primero y él detrás de la bola. O sea, yo notaba que la gente le daban una vez, fallaban, los tipos retrocedían en la portería esperando el ataque del oponente y si tú bloqueabas, le metías por ir para abajo. No se metían para las esquinas. O sea, es un juego bien distinto el de one on one cuando es en equipo, mano. Una cosa bien, bien técnica. Eso es demasiado técnico para mí. Pues, será por eso que no mejoro mis habilidades en Rocket League, mano. No es eso, es que no lo juegas, pero no. Ok, bye. Bueno, pues yo, mano, yo pues ya saben, estuve metido por Extra Legionario, ya dije, ¿verdad? Aparte de lo que estaba haciendo. Este, sí, tuvimos la oportunidad de janguear, aunque fuera un poquito. Este, pudimos ir a Universal Studios. Yo nunca había ido a Universal Studios, mi primera vez. Fuimos a Island of Adventures y después fuimos a Universal. O sea, compramos el ticket de dos parques en un día, lo cual es extremadamente fuerte, es extremadamente hardcore hacer, porque tú estás contra el reloj, estás luchando contra las filas de los rides, de las atracciones, quieres como que tratar de ver todo por el tiempo, te traiciona. O sea, por ejemplo, nosotros fuimos sábado, el parque abre a las 9 de la noche y cierra a las 10. 9 de la mañana. Sí, mano. To make matters worse, ¿verdad? Para hacer la cosa peor, ese día había una actividad de Mardi Gras en Universal y cerraba la noche, como a eso de las 8 y media de la noche, arrancaba el concierto de Fall Out Boy. O sea, que el parque de por sí estaba lleno y cuando arrancó el concierto se puso peor. No había por dónde pasar. O sea, una cosa demasiado. Y se escuchaba, el concierto se escuchaba por mi madre en todo el parque. Una cosa bestial, un sonido brutal. Pero el área donde se celebra el concierto, eso estaba que allí no cabía ni un alma, mano. Una cosa brutal. Eso pues también hizo la cosa un poquito peor porque como el grupo se dividió, los muchachos se fueron para montarse la montaña rusa que era antes conocida como la de Aerosmith, que ahora tiene otro nombre, se llama The Rock, se llama ahora. Yo me fui con el esposo Roberto al ride de los Minions de Despicable Me. Y dirán, diablo, vale, que si no te montaste en la montaña rusa con los muchachos. Es que hay una historia aquí detrás de toda esta gente. Y no es que yo sí me monté en la montaña rusa que está en el área de Harry Potter, la de Dragon's Challenge. Me monté en esa brutal, me encantó. Es que hay un problema en Universal, en Islands of Adventures y en Universal Studios como tal. Y el problema es que personas como yo, que somos gordos, ¿verdad? Pues no voy a tapar el cielo con la mano. Que en mi caso yo tengo hombros anchos y pues la barriga no ayuda. Ciertas trillas yo no me pude montar. Entre ellas estuvo la trilla de Doom. Yo no me pude montar la trilla de Doom. Yo no pude montarme la trilla de Harry Potter, la que es dentro del castillo. No pude montarme. No intenté esa montaña rusa de Universal porque muchos me dijeron, Ale, ni lo intentes porque ese ride lleva muchos años y los asientos son los asientos antiguos. O sea, que no son asientos modificados modernos. O sea, que ahí ni te asomes. Yo para allá ni me asomé. Lo que sí pude montarme fueron en los rides que eran tipo simuladores, como por ejemplo... ¿Te pudiste montar los Dueling Dragons? Bueno, dice Dragon Challenge, no sé si le cambiaron el nombre. Exacto. Sí, me pude montar en esa, porque esa, el asiento del miedo es para personas altas, y en Exacto. Esa me pude montar. Pasamos un poquito de trabajo, pero me pude montar, gracias a Dios. Ahora, sí me pude montar en la de Transformers, en la de Shrek, en la de los Simpsons, en la de Spider-Man, en la de Despicable Me. Que ¿la de Mommy te montaste? ¿En cuál? La de Mommy. Esa es la última, sí, esa la iba a mencionar ahora, de Mommy. ¡Ay, brutal! Sí, mano, ¡brutal! Ese ride de The Mommy está a otro nivel, mano. El techo se prende en fuego. Ah, no, que esa parte, pues, gracias por estar aquí, ¡boom! Que si dead is only the beginning. Y se prende el techo en fuego y de momento, ¡fuip! Por el hoyo para abajo, brutal. Sí. Ese ride está violento, mano. Ahí era donde estaba antes King Kong. King Kong era que está. Pues mira, sabrás que están haciendo una nueva. Sí, supuestamente habrá ahora este año. Este Kong Temple, qué sé yo qué diablo. Por lo menos de afuera se ve lo que es. Es un templo antiguo en bruta, pero obviamente está tapado. No, tú no puedes ver más de allá. Jurassic Park no me pude montar, estaba cerrada, lamentablemente. Hulk la estaban remodelando, Hulk la están agrandando, gente. Hulk la están agrandando. O sea que si ya hay gente que se había montado en Hulk y decían que la montaña rusa estaba brutal, pues prepárense porque para este año la montaña rusa va a estar más grande. So prepárense para Hulk, que aunque me dijeron que también creo que no iba a poder montar. Sí, los del medio son de los grandes. Pues cuando vuelva pues me monto en Hulk, pero ninguno de muchos nos pudimos montar en Hulk. Y nada, pues como dije, me monté más en esos simuladores que son los carritos estos que tú ves una pantalla y son con gafas 3D. Más, la de Spider-Man está bufia. La de Spider-Man está chévere. La de Transformer también está bastante buena. La que menos me gustó fue la de los Simpsons. ¿Te metiste a Terminator? No, ya estaba cerrada. Okay. Cuando llegamos ya estaba todo close. Eran las 9:00 de la noche. Y ayer los rides cierran a las 9:00. Okay. No me pude montar en Terminator ni la de Men in Black. Me dijeron que está buena la de Men in Black. Ahora, la de los Simpsons no me gustó mucho. Me sentí hasta mareado porque la de los Simpsons no es 3D. La de los Simpsons es una pantalla. Sí. So, esa no me uy. Ayer antes de Back to the Future. Exacto. Y veía todo borroso, no me gustó. Ahora las demás, las que eran 3D, ah, muchachos, esas rides con ese efecto 3D están brutal. La de Despicable Me es un palo, mano. La de los Minions, esa ride es un palo, mano, de verdad brutal. Yo no he visto la película y me gustó el ride. Me encantó el ride de Despicable Me. Deben darle un try, está bien bueno. Los tiempos en fila están más o menos decentones. Yo creo que la más que nos tardamos fue en Dragon Challenge, que el tiempo de espera estaba como en 45-50 minutos. Los demás estaban entre 15-25 minutos más o menos. Empezamos a usar la técnica de single riders a todo lo que da para avanzar en ciertas filas. So, pero overall la pasamos súper bien. Comimos, almorzamos allí en el área de Harry Potter, en el restaurante que está allí en Harry Potter. Allí fue que almorzamos. So, la comida bien parecida a lo que tuve en la película. Pero nice, de verdad que la pasé muy bien. Como les dije, esa era mi primera vez que iba allí a los parques de Universal. Eso de verdad que me gustó. Volvería, pero voy a tener que ponerme en mente rebajar un poquito de libras para no pasar las desilusiones que pasé allí en Islands of Adventure, hermano. De verdad que sí. Sí, bro, porque sea la madre. Pero nada, overall eso es lo que estaba haciendo, hermano. Qué bueno. Sí. Pues bueno, gente, vamos entonces a pasar ya a la parte final. Pero antes tenemos aquí unos comentarios que están acá con nuestro compañero Mesh. Ya, tengo un comentario que es de Kaku Music Solar, es un oyente nuevo. Sí, mano, sigue llegando los oyentes nuevos. Sí, mano, dice, ¿qué es la que hay, corillo? Go, go, Power Ranger. Yo obviously era el Black Ranger, estuvo bueno ese Back to Retro, ¿viste, Alex? Mis Back to Retro quedan buenos. Estaba aprendiendo, me siento bien orgulloso de ti, Mash, la manera en cómo escogiste el tema y te manejaste, hermano, ¿verdad? Te felicito. Mi Back to Retro de los 90. Sí, no, ya los 90 es retro. Ya los 90 cae como retro. Sí, sí, sí, está permitido. Dice, para cuando salió la película en el cine, ya yo pagaba taquilla de adulto. So. Y sí, toda la serie, en las escenas de pelea, dígase toda aquella escena que no se le ve la cara a los actores, son escenas de Super Sentai. En América solo recrean las escenas dramáticas sin el Ranger Mode. Oh, mira, no sabía eso. Un dato geek ahí. Yeah, así que... Ese fue el comentario de Kaku Music Soler. Ale, ¿te acuerdas de veías Power Rangers? Mano, sí. Yo veía Power Rangers. Veía todo ese bloque de series que daban. ¿En qué canal era? Yo creo que era en TBS, no me acuerdo bien. Que daban Power Rangers. Después daban los tipos estos que se meten dentro de las computadoras, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Si alguien está escuchando me va a comentar en los comments lo que estoy hablando, saben de lo que estoy hablando. Pero mano, sí, me encantaban los Power Rangers. VR Trooper creo que se llamaban los otros. Sí, me encantaban los Power Rangers, veía la serie, fui a ver la película al cine. Mano, sufrí cuando Tommy perdió los poderes de Green Ranger. Me encantaba el Green Ranger. Sufrí cuando perdió sus poderes, pero me emocioné cuando regresó en forma de White Ranger. Pero mi favorito sigue siendo el Green Ranger, for the win. Eso de verdad que me encantaba. Me gustaron también los videojuegos, porque la mayoría de los videojuegos eran como que beat 'em ups de Power Rangers, y eran buenos. Los juegos de Power Rangers eran buenísimos. Yo tengo uno por ahí de Sega Genesis, que es uno de los mejorcitos, y es el que está basado en la película. So, que es bien bueno también. So, de verdad, sí, me encantaban los Power Rangers. Todavía es un, ¿cómo se dice? una franquicia, un nombre que en la cultura geek se menciona mucho, en los Comic Cons más gente que hace mucho cosplay de los Power Rangers, muchos de los actores que lo hacían también solicitaban los Comic Cons. Ya lo vivimos aquí en Puerto Rico cuando vino Jason David Frank y pues obviamente que él protagonizó el Green Ranger y el White Ranger, y eso aquí en Puerto Rico fue... Y estaba el Red Ranger también. Estaba. Ah, sí, el Red Ranger, pero casi no le hacía caso. Bye. pero sí, estuvieron ellos dos. So, de verdad que yeah, Power Ranger es una franquicia que no muere, mano, no deja de morir. So, okay. Muy, muy, muy buen tema ese para Back to Retro. Te felicito. Yeah. Bueno, ahora sí vamos entonces al cierre oficial para el show de esta semana. Gente, en Extra Life Puerto Rico estamos reclutando para Extra Life 2016. Si usted se quiere unir a nuestro equipo, bien fácil, visite extralifepr.org y presione donde dice únete a nuestro equipo. El proceso es sumamente sencillo y bien fácil. También te recordamos que nuestro podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También los invitamos para que también escuchen a Galaxia Nintendo, Galaxia Retro o Moshi Tsushimi y PSNPR Remaster. PSNPR Remaster hemos estado en Pulse, en lo que Polo termina, ¿verdad?, sus estudios de CPA, pero ya volverán. Me confirmaron que sí, que van a volver. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y de esta manera, yo creo que ahora sí, Mash, nos despedimos por la tarde de hoy. Yeah. Y bueno, nos fuimos. Bye, gente. Cuba. Mejor maquillaje se lo llevó Mad Max Fury Road. Custom Design, Mad Max Fury Road. Visual Effects, Mad Max Fury... espérate, perdón. Me perdí aquí. Esto se movió. Voy a empezar otra vez. Voy a empezar desde abajo. 3, 2, 1.